oiga vecina, présteme su cazuelita que quiero hacer un ajiaco. Ese es el plato, ese es el plato que más me gusta en la vida. La vecinita le contestó a su vecino, la cazuelita no es mía. No se la presto, no se la presto, pídasela a mi marido. Como caminar.